Principalmente esto es base educativo, porque para llegar a la conciencia de las personas, el tema principal es salud. Salud, el sentido que tenemos en nuestro municipio de Montero, mucha gente que está enferma, en problemas como ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que la sociedad, la población entera tome conciencia y que pueda aprender a mejorar la alimentación, propiamente la alimentación, consumiendo frutas y verduras. Es el tema central de este momento. También la parte de los granos, de acuerdo a los stats que se está exponiendo, por eso que quisiéramos que todos puedan visitar y ver de que cuál debe ser esa diferencia de la alimentación no adecuada y una alimentación vitalmente útil para la vida.